Sí, dígame. Hola, mamá. Soy Felipe. Hola, hijo. ¿Dónde estás? Estoy en un pueblo de Granada, en la casa de unos amigos. La casa es preciosa. Es muy antigua, pero está muy bien conservada. Parece un palacio. Además, estos amigos son estupendos. Bueno, ya veo que estás muy contento. Oye, ¿cuándo vuelves a casa? No lo sé todavía. Te llamo otro día. Adiós, un beso. Adiós.